Cierra tus ojos, toma una postura confortable y respira profundamente. Toma un poco de aire, reténlo durante unos segundos y suéltalo suavemente. Muy bien. A medida que vas respirando, que vas sintiendo cómo el aire entra y sale de tu cuerpo, cómo inunda tus pulmones y cómo oxigena todo tu cuerpo, vas sintiendo cómo cada vez estás más y más relajado. Con cada respiración, con cada inspiración, con cada expiración, te sientes más y más relajado. Más y más relajado. Cada vez más y más relajado. A medida que vas respirando, que vas sintiendo cómo ese aire entra y sale por tu cuerpo, vas entrando en conexión contigo mismo, en conexión con tu cuerpo, con esa hermosa herramienta que tienes para funcionar en el mundo. Y a medida que vas respirando, que vas reteniendo el aire y que lo vas soltando, vas entrando cada vez más en conexión con tu cuerpo. Ahora vamos a potenciar todas tus defensas orgánicas y vas a estimular todos tus mecanismos de defensa, bien sean anticuerpos, enzimas o lo que sea. Las vas a hacer funcionar perfectamente y al máximo. Bien, con cada respiración y con cada expiración, entras cada vez en un estado de relajación más y más profundo, que te va a permitir potenciar tu sistema defensivo para impedir que entre en tu cuerpo cualquier enfermedad y que en el caso de que esto ocurra, desaparezca de la manera más rápida y posible. A partir de ahora, tu sistema inmunológico va a quedar reforzado y perfeccionado y te vas a sentir muy, muy protegido. A medida que respiras, que inspiras y que expiras, sientes como tu estado de relajación es cada vez mayor, cada vez más profundo, cada vez te sientes mejor. Y cómo vas tomando contacto con tu cuerpo. Comienzas a sentir el latido de tu corazón. ¿Lo oyes? Comienzas a sentir aquellas sensaciones internas de las que apenas eres consciente normalmente. Y con cada inspiración, con la música de fondo y con el sonido de mi voz, entras cada vez en un estado de relajación mayor, más profundo. Y para alcanzar un estado de meditación, de relajación, más y más profundo, vas a juntar el dedo índice y anular de tu mano derecha mientras dices mentalmente las palabras paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Junta el dedo índice y anular de tu mano derecha. Ya. Y repite mentalmente paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Paz y meditación profunda. Muy bien. Ahora, estás en un estado de paz y meditación profunda, igual o mayor que la primera vez que oíste estas palabras. Y ahora que estás completamente relajado, vamos a activar los puntos energéticos de tu cuerpo. En tu cuerpo hay 7 puntos energéticos. Cada uno de ellos activa una función de tu cuerpo y de tu mente. Cada punto energético se corresponde a una zona de tu cuerpo y a un color. Cada vez que te nombre una zona de tu cuerpo, llevará asociado un color. Así que deberás visualizar esa zona con ese color. Ahora, vas a visualizar la zona del pubis. La vas a visualizar de color rojo. El rojo es el color de la fuerza, de la vida y del valor. Mientras visualizas toda esa zona de color rojo, activas ese punto energético, que es el centro de supervivencia. Y sientes como ahora tienes muchas ganas de vivir, de existir, de disfrutar. Ahora sientes cómo te llenas de energía, de valentía. Ahora sabes que eres un luchador nato, un luchador que nunca se rinde ante cualquier obstáculo que te ponga la vida. Muy bien. Ahora vas a visualizar la zona del ombligo. Un dedo debajo del ombligo la vas a visualizar de color naranja. El naranja es el color de la energía, de la lucha y de la creatividad. Mientras visualizas toda esa zona de color naranja, activas ese punto energético, que es el centro inmunológico. Ahora sientes cómo tu sistema inmunológico y de defensa se activan. Esto te ayuda a estar más sano, a evitar cualquier tipo de enfermedad o a curarte de cualquiera que puedas tener. Muy bien. Ahora vas a visualizar la zona del estómago. La vas a visualizar de color amarillo. El amarillo es el color de la inteligencia, de la sabiduría y de la intuición. Mientras visualizas toda esa zona de color amarillo, activas ese punto de energía que es el centro de la autocuración y sientes cómo desaparece cualquier dolor que tengas en tu cuerpo o en tu mente. Y sientes cómo tu organismo se depura, se limpia, quedando completamente limpio de cualquier impureza. Ahora vas a visualizar la zona del corazón. La vas a visualizar de color verde. El verde es el color de la naturaleza, es un color relajante y sedante. Mientras visualizas toda esa zona de color verde, activas ese punto de energía, que es el centro de los sentimientos. Ahora sientes cómo la alegría invade tu cuerpo, invade tu mente. Te sientes querido y amado. Sientes todo el amor del mundo. Te sientes una persona muy humana. Te sientes feliz, muy feliz, cada vez más y más feliz. Ahora vas a visualizar la zona de la garganta. La vas a visualizar de color azul. El azul es el color de la armonía, de la tranquilidad y de la esperanza. Mientras visualizas toda esa zona de color azul, activas ese punto de energía que es el centro de la edad. Te sientes joven, muy joven, cada vez más y más joven, rejuvenecido. Y sientes cómo vas a vivir muchos, muchos años. Ahora repite mentalmente estas palabras. Yo soy. Yo soy. Yo soy. Muy bien. Ahora vas a visualizar la zona de la frente. En el entrecejo la vas a visualizar de color añil. El añil es un azul oscuro. Es el color de la paz, de la tranquilidad y de la serenidad. mientras visualizas toda esa zona de color añil, activas ese punto de energía, que es el centro de la inteligencia. Ahora sientes cómo las ideas fluyen mejor en tu mente. Sientes tu mente más abierta, más fluida. Ahora tienes mucha facilidad para aprender, para comprender, para memorizar. Ahora lo ves todo más fácil y comprensible. Muy bien. Y por último, vas a visualizar la zona de la cabeza, la coronilla de la cabeza, y la vas a visualizar de color violeta. El violeta es el color del amor, de la paz y de la esperanza. Mientras visualizas toda esa zona de color violeta, activas ese punto de energía que es el centro del crecimiento personal. Es el punto energético más elevado. Ahora te sientes superior, te sientes más espiritual, más elevado. Sientes cómo vas creciendo como persona, como todos tus problemas poco a poco se irán disipando. Los ves resueltos, solucionados, y simplemente te sientes bien. Te sientes muy bien. De hecho, a medida que voy hablando, que vas siguiendo mi voz y la música de fondo, te sientes cada vez mejor. Ahora sientes cómo se han activado los 7 puntos energéticos de tu cuerpo. Ahora te sientes lleno de energía, con muchas ganas de vivir. Tu sistema inmunológico está completamente activado y funcionando a la perfección. Ahora estás más protegido. Tu organismo está limpio y depurado. Y disfrutas de una excelente salud, tanto física como psíquica. Te sientes querido y amado. Sientes todo el amor del mundo. Incluso te sientes rejuvenecido. Ahora lo ves todo más fácil y más comprensible. Ves cómo tus problemas se disipan y todo se va resolviendo y solucionando. Te sientes con la capacidad de ir creciendo como persona, como ser humano. Y ahora mismo sabes que vas a vivir una vida plena y feliz, simplemente porque depende de ti ser muy feliz. Cada vez más y más feliz. Voy a contar de 1 hasta 3 y cuando cuente 3 tomarás el contacto con la realidad y abrirás los ojos. Cuando esto ocurra te vas a sentir muy rejuvenecido, con mucha energía, con tu cuerpo muy limpio y muy en forma. Te vas a sentir bien, te vas a sentir saludable, porque todo tu sistema inmunológico, todas tus enzimas, todo tu ejército interior está activado y luchando a tu favor. 1, 2, 3, abre los ojos. Muy bien. Ahora todo tu sistema inmunológico está activado y te sientes feliz, te sientes relajado y te sientes limpio y lleno de energía.